Ari, sixisa picharis es hachiquia, mal esperancita, si paruntan chances jasma. Asal y aura pitari juarcindia, ari sixisa pich, chanis es hachiquia. Ari, sixisa picharis es hachiquia, mal esperancita, jicorum pacuario, ayay, juguema pasearin, uruapanichanis es hachiquia. Ari tienita machin, cajuchas no me miran, uruapanichanis es handi. Kuma pasearin jardín guanotania, caturna repenigua, nigua caguambucha curinia, cajigüera pacaro, chances giringantan, aritiemita machin, cajucha no me miran. Uruapanisha shanis es handi, juma pasearin jardín guanotania, caturna repenigua, nigua caguambucha curinia, cajigüera pacaro, chances giringantan.